Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 350, el día 6 de febrero del año 2023. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, esta vez de forma presencial. Opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, siempre por estar ahí. Y quien les habla, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de PEAPA de este viajecito de casi dos horitas. Antes de comenzar, pasamos las coordenadas. ¿Cómo nos podés encontrar? Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los sábados de 22 a 24. Los domingos de 16 a 18. Vamos a especificar cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas. No mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Bueno, y hoy tenemos el súper gusto de estar compartiendo ya desde los inicios con el profesor Alejandro Correa. Hola, Ale. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ángel? Gracias otra vez por la invitación. Por favor, un gustazo que estemos acá compartiendo el timón de este barquito comunicacional y de resistencia. A modo de hoja de ruta, primero quiero traer un recuerdo de algunos de los escándalos aberrantes que nos regala la policía bonaerense. Después lo voy a relatar, el caso de Natalia Melman. Después, en audios, vamos a tener el juicio a la corte, el por qué se hace el juicio a la corte, cómo fue la sesión preparatoria, qué esperamos, qué no esperamos, cuáles son las expectativas que despierta este juicio a la corte. Después de esto, lo vamos a escuchar a Máximo Kirchner. Sí, porque yo tengo una predilección especial por aquellos que son estigmatizados. O sea, me siento automáticamente identificado con la gente estigmatizada, perseguida, insultada, atacada de diversas formas, de diversas maneras, nunca por una acusación específica, sino por cuestiones hasta subjetivas, podríamos decir. Porque la verdad que a Máximo Kirchner no se lo acusa de cometer delitos, no se lo acusa de ser un saboteador del gobierno de coalición actual, pero sin embargo siempre parece ser que es el enemigo. ¿Por qué? Por hablar, por decir, igual que su madre, ¿no? Igual que Cristina. Luego, las palabras de Norita Cortiñas, un lujo que nos damos. Ella estuvo presente en la audiencia preparatoria del juicio a la Corte Suprema de Justicia. No solamente fundamentó una denuncia presentada, sino que después, terminada la sesión, compartió un reportaje, que es lo que vamos a escuchar entre todos. El informe del compañero diputado Rodolfo Taylade sobre las macriguaridas. En el programa anterior habíamos empezado el esbozo de otra de las macriguaridas y en este caso lo vamos a seguir completando con, como siempre, con la información justa y precisa que trae Taylade. Por eso lo tratan de sorete, de HDP, de que le van a cagar a trompadas. ¿Quiénes lo tratan? Bueno, la bandita del lago escondido, ¿no? Los jueces empleados del grupo Clarín. El viaje al lago escondido, justamente. Un grupo de patriotas revive campañas épicas, en este caso para que por lo pronto se conozca qué es lo que pasa y cómo reacciona Joe Lewis y todos sus empleados y todo ese grupo de personas que ya los podríamos definir directamente como cipayos al servicio de un extranjero, pero ya no de un extranjero, sino de una potencia extranjera como es Inglaterra. Zelensky, el presidente ucraniano, la guerra con Rusia y la corrupción. Y con el profe Correa, que lo tenemos acá presente, vamos a charlar como siempre, nos va a traer su música, que vamos a esperar cuando llegue el momento que la anuncie él y que nos cuente un poquitito sobre los temas musicales que van a vestir ese tramo del programa. Y bueno, y con el profe vamos a hablar algunas cosas. Primero la corrupción, luego el qué pasa con China y Estados Unidos, ¿no? Un nuevo conflicto. Y finalmente un poquito de música y política de aquellas épocas de los años 1970-1980. Así que bueno, de eso venimos, por ahí andamos. Y como decíamos, Natalia Melman. El comisario Carlos Grillo, comisario de Miramar, cumplía o cumple años el 4 de febrero. Aquel 4 de febrero del año 2001, sus empleados, cómplices, esbirros, mezclados como mucho después se supo, ¿no? Esa mezcla entre delincuentes y policías, una mezcla que nos deja a todos en estado de indefensión. En aquel momento, Natalia Melman, 15 años tenía. Miramar es un pueblo. Natalia salía de un lugar de esparcimiento normal, común, donde iban sus chicos, sus compañeros, sus compañeras. Se cansó y se volvió a la casa. Fue interceptada por la policía bonaerense y subida a una camioneta. Llevada a una casa abandonada, ubicada en el extremo sur de la ciudad de Miramar. En esa vivienda fue torturada, abusada sexualmente, estrangulada con el cordón de sus zapatillas. Los policías trasladaron luego el cuerpo al vivero Florentino Ameguino, donde lo ocultaron en un montículo de hojas. Fue hallado 4 días más tarde por un vecino de Miramar. El comisario Grillo no fue dado de baja. Sigue en actividad hasta el día de hoy. Aún hoy sigue siendo policía de la policía bonaerense. Los asesinos, que en su momento fueron detenidos 5 de ellos, 3 están en libertad y solamente 2 quedaron actualmente cumpliendo condena. Digo Natalia Melman, digo Úrsula Bailio, anunciando a los 4 vientos que le iban a asesinar, que le iban a matar de la peor manera, y así fue. El nenito Lucio. Todo el mundo se hizo el estúpido, miró para otro lado, ni en la escuela, ni en la unidad sanitaria donde lo llevaban a atender sus heridas, ni padre, ni madre, ni vecinos. Silencio. Estado ausente. Niño abusado sexualmente, 5 añitos. Entonces deberíamos preguntarnos realmente si el problema es de los que cometen los crímenes, que por supuesto sí son culpables, o si es que hay un colectivo que prefiere mirar para otro lado. No hablamos de escándalos de corrupción o escándalos políticos. Hablamos de vidas mancilladas que anuncian a los gritos, a los 4 vientos, me van a matar, me van a desaparecer, me van a tirar a la basura. Y no pasa nada. Se cumple el sino fatal, que no tiene ningún tipo de reparo, que no tiene contención, que no tiene reparación. Hoy iba a traer el audio de Úrsula Bailio, porque creo que es bueno que lo escuchemos. Porque no es lo mismo decir que escuchar. Y Úrsula, de todas las maneras posibles, pidió ayuda y golpeó todas las puertas que tenía que golpear. Una amiga de ella, finalmente en ese audio, que durante varias veces repetimos en este programa, se enojaba porque se hacían marchas en pedido de justicia después que estaba muerta. Y con una lógica inquebrantable se preguntaba, ¿por qué no se hicieron antes las marchas? Si se hubieran hecho antes, estaría viva. Así que bueno, y ahora sí, vamos a volver a la coyuntura, pero no quiero seguir de largo porque en la conciencia, en mi conciencia, el silencio, las preguntas sin respuestas, las aberraciones, me niego a que formen una capa de sensibilidad. Me niego a aceptar calladamente. Es un intento. Y decíamos, ¿no? Ya a ojos vista y ya Vox Populi, Estamos viviendo en una democracia tiranizada, una democracia condicionada, una democracia que mantiene suspendida en un vilo la Constitución Nacional y los derechos que de ella emanan, que deberían protegernos a todos y cada uno de quienes habitamos la patria argentina. Esto no es así. Institucionalmente se está intentando levemente desde la Presidencia de la Nación, desde las cámaras de diputados, cámaras de senadores, medios de comunicación, organizaciones civiles, tratar de poner esto en negro sobre blanco. Por lo menos para dar cumplimiento a aquella frase que luego vamos a recordar de Osvaldo Bayer. Sabemos que el poder concentrado es asimétrico respecto a nosotros, los que estamos de este lado de la grieta. Sabemos también que las luchas que se pierden son las que no se dan. Por eso, insisto, necesitamos respuesta institucional. Necesitamos terminar con la fantasía de que va a venir un ser maravilloso, todopoderoso, llámese Cristina Fernández de Kirchner, llámese, no sé, quien fuera, que venga a liberarnos de estos males. Está en todos y cada uno de nosotros no solo la voluntad, sino la responsabilidad, aquellos que la sentimos y que tenemos por historia, de no permitir que esto pase. Y luego, bueno, la coalición del Frente de Todos, ¿no? Que eso creo que vamos a hablar un ratito con el profe más adelante. Una coalición que siempre demuestra desde el minuto uno, ¿no? Desde que empezó a gobernar Alberto el 10 de diciembre del año 2019, que ya se empezó a ver el hilo de la careta. Y hay como una convención que dice que dirigente no se hace, dirigente se nace. Y el dirigente, lo primero que hace es ser de mano abierta. No puede ser un tipo egoísta, egocentrista, timorato, acomplejado. El dirigente mira por el todo, mira por el grupo y se pone él mismo en segundo o tercer lugar. No sale pechando a pedir protagonismo, no lo necesita, porque el poder no viene de la institucionalidad, y a eso me refería, sino que el poder se conquista en base al ejemplo, la ética y la conducta y la historia. De eso también vamos a hablar. Y bueno, y justamente sobre ese tema nada más, ¿no? Pareciera ser que para algunos que están en la Casa de Gobierno el poder real es nominal, ¿no? O sea, uno ocupa un cargo y eso ya implica que se transforma en poder político. Bueno, esto no es así. El poder político se construye, hay que hacer consensos, y como digo, qué lástima que el señor que preside la Argentina no tomó ejemplo de un tipo como Néstor, ¿no? Que vino por la historia. Y al venir por la historia lo primero que hizo es no delegar el mando, pero sí delegar el protagonismo. Cosas que en los libros no se aprenden. Eso se hace en la calle. Se hace con conducta. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar el reporte número uno, juicio a la Corte Suprema de Justicia. Que acá estamos para repudiar y para gritar fuerte, ¡basta de mafia judicial! ¡Basta con este partido! ¡Sí! Con este nefasto partido judicial. No podemos permitir que se constituya un Estado paralelo por cuatro supremos de la injusticia que no los eligió nadie y que quieren decidir por fuera de lo que decide el pueblo argentino. Sobre estas cuestiones hablamos con Mariano Recalde y esto decía. Y son directamente parte de un partido político. Forman parte de lo que se conoce como el partido judicial, que es el partido que afecta a la democracia. Antes se hacía con golpeando la puerta de los cuarteles, ahora con una sentencia judicial. Impiden que el gobierno avance con medidas económicas, impiden que el Congreso funcione de forma independiente y son hoy una escribanía de Mauricio Macri. Hacen y certifican lo que Mauricio Macri les ordena y el poder mediático les dicta. Nosotros presentamos 10 hechos causales de mal desempeño o posibles causales de mal desempeño, dos de ellos contra el doctor Rosenkrantz, el primero por su intervención en procesos donde tramitaban una de las partes ex clientes de su estudio o clientes de su estudio. Dos contra Lorenzetti, uno es por la retención del senador para impedir que jurara como consejero de la magistratura, y eso facilitó la destitución del camarista Eduardo Freiler. Y la otra causa es por la confesa manipulación del tribunal, que designó un tribunal ad hoc para la causa 11. Yo denuncio al presidente, al doctor Rosati, porque él encubrió a la persona que fue mi secuestrador, mi torturador y mi violador. Etcétera. El jueves vamos a dar más en detalle los fundamentos del escrito de denuncia que presentamos contra el juez, el presidente de la Corte, Rosati, que la causal que nosotros hemos sostenido en el escrito, la causal de mal desempeño, es no convocar a la Comisión Interpoderes. La Comisión Interpoderes se reunió muchas veces durante la presidencia de Lorenzetti, también durante la presidencia de Rosenkrantz, pese a Rosenkrantz, pero desde que asumió Rosati como presidente de la Corte, en octubre del 2021, nunca la convocó. Y a nosotros nos parece un hecho grave, teniendo en cuenta además que el propio Rosati, cuando se sentó frente a los senadores cuando tenían que aprobar, digamos, su pliego para ser electo presidente o tener el voto del Senado para ser presidente de la Corte, él dijo que una de las prioridades que debería tener la Corte son los juicios por delitos de lesa humanidad. Bueno, ahí escuchábamos a Pablo Yonto, Patricia Izaza, ¿no? La arquitecta Patricia Izaza, que es la víctima de la dictadura. Una compañera militante social que nos acompañó en un momento que estábamos haciendo un trabajo con el grupo de Circo Trivenchi en el barrio de Constitución. Un trabajo muy, muy lindo, muy interesante, donde, bueno, algún día lo vamos a relatar y capaz que si alguno de los Trivenchi que andan por el mundo lo podemos comunicar, nos lo va a traer. Pero bueno, no solamente fue político, fue judicial, sino que también fue social y fue una cuestión hasta psicosocial, muy, muy interesante. Bueno, y Patricia Izaza estuvo ahí presente dándonos una mano para armar justamente en el local de Trivenchi una conferencia preforo social mundial, donde tuvimos la suerte de tener a personajes históricos de la primera guerrilla, de los uturuncos, gente, bueno, compañeros de la columna Mariscal López de Paraguay, y bueno, estuvo Mirta Baravalle, bueno, otras madres también que ahora eran de Madres Línea Fundadora. Pero bueno, como sea, estuvimos ahí peleándola y algunos resultados obtuvimos. El gran compañero Ivo Concurat, también otro de los presos antiguos bajo el Poder Ejecutivo Nacional, como se usaba en aquellos momentos predictadura para tener a la gente amontonada en distintos penales. Ahora sí, vamos a escuchar un temita como para levantar el tema número uno, Resistiremos, de Ruiseñores. El tema es de Gabriel Torres. Que traigan un camión de policías y un cañón, resistiremos. En nombre de la libertad nos volverán a encarcelar, resistiremos. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris? resistiremos. Será porque el odio no sabe aprender. Van a volver a fracasar igual que ayer. Más que sean un montón y en bombas de un avión, resistiremos. Nos llevarán al basural, nos volverán a fusilar. Resistiremos. Tan energúmenos que son, prohibieron nombrar a Perón. Resistiremos. Sus botánicos no pueden entender. Esa marchita siempre vuelve a florecer. Resistiremos. Era el subsuelo de la patria sublevado. Desde su dron nos van a ver alucinados cruzar el riachuelo a nado. Hoy y mañana como ayer resistiremos. Somos el aluvión zoológico del pueblo. Que no pudieron suprimir, nosotros y los 30.000 resistiremos. En el tribunal nos volverán a condenar. Resistiremos. Vendrán con todo el cotillón del odio y la televisión. Resistiremos. Te va a llegar el celular, van a tirarnos a matar. Resistiremos. Porque siempre tras la noche sale el sol. Ningún sapo va a callar a un ruiseñor. Resistiremos. Era el subsuelo de la patria sublevado. Desde su dron nos van a ver alucinados cruzar el riachuelo a nado. Hoy y mañana como ayer resistiremos. Somos el aluvión zoológico del pueblo. Que no pudieron suprimir, nosotros y los 30.000 resistiremos. América resiste. Y nosotros también resistimos. Y bueno, y no te olvides que esta trincherita comunicacional lo que pretende primero es traer pensamiento crítico, compartir las disquisiciones que nos pasan, las preguntas que no nos cierran, las preguntas a las cuales sí le encontramos respuestas. Pero por sobre todas las cosas, insumos para resistir. Insumos para resistir el debate, insumos para fortalecerte, insumos para combatir. Combatimos de una manera distinta de los años 70, combatimos de forma pacífica y sabemos que los precios que se pagan, porque los precios se pagan, son los que nos acaban de relatar los ruiseñores. Así que bueno, ahora sí nomás, vamos con Máximo Kirchner, es el reporte número 2. La intención de cualquier dirigente, militante político, no es que desaparezca un movimiento político, sino que se adapte a reglas democráticas. Hay sectores que entendemos que la diversidad, la pluralidad es lo mejor que nos puede pasar, digamos, con las consecuencias que eventualmente puedas ganar o perder una elección, y al mismo tiempo hay otros sectores que buscan suprimir a su adversario político o descabezar aquello que sintetice al pueblo, porque es difícil construir un liderazgo popular. Y popular en el mejor de los sentidos. Es muy difícil construir un liderazgo popular. Lleva muchísimo tiempo a un dirigente poder entablar una conversación con su sociedad, pero esa construcción política, que aparte busca relacionarse con la sociedad de un modo, conversar con la sociedad de un modo, también es cuidadosa y entiende que tiene que tener grados de independencia suficiente a la hora de la gestión pública del Estado de los poderes que están establecidos, porque, a ver, que Cristina lo plantea un poco, creo que era en Flaxo o en alguna charla del 18 al 19, ¿no? Bueno, ¿qué modelo de constitución tenemos? ¿Para qué nos sirve? Creo que da un ejemplo de que no se sacan los dientes igual ahora que hace 100 años o 120 años. Bueno, entonces, hay nuevos jugadores económicos, hay otra forma de construcción económica, hay otra forma de construcción. Entonces, lo que terminamos observando es que los poderes establecidos están ahí y se quedan. Sí, claro, van midiendo el miedo. O sea, es el miedo, y después ese miedo se trasladan los dirigentes que piensan que no pueden hacer esto porque se nos viene el final. Y sí, claro, es el miedo. A ver, lo que le pasó a la Argentina con el fondo fue producto del miedo también. Y dicen, ¿me vas a seguir discutiendo el acuerdo? ¿Y los mercados qué van a hacer? ¿No? ¿Y los mercados qué van a hacer? Claro, claro, a la ausencia de razones que está habiendo, prácticas comprobables, empíricas de sus ideas, qué es lo que les está pasando, reaccionan cada vez más violentamente, ¿no? Y en Perú, por ejemplo, bueno, ya no les alcanza solamente con un sistema legislativo discutible y polémico por donde se lo mire, ni con el Poder Judicial, sino que ahora tuvieron que sacar la fuerza de seguridad a tirar plomo. No gas lacrimógeno, no un boca pimienta, plomo. Hay que ver en esa disputa que se está dando cómo responden los pueblos, digamos, porque obviamente cuando suceden estas cosas es terrible para un país, para una sociedad. El miedo es disciplinador, el miedo a no ver más tus hijos y tus hijas, a tus compañeros y compañeras de trabajo, de militancia, de lo que fuere. Claro que juegan con eso. El miedo, el gran disciplinador, ¿no? En una de las conversaciones que teníamos con el profe, él hablaba sobre cómo se imponía el poder allá en el siglo pasado. Y tenía mucho que ver con el miedo. Y el miedo disciplina, pero no nos olvidemos que siempre queda la rebeldía y siempre hay rebeldes y muy rebeldes y rebeldas. Nuestro pueblo era sabio y comprometido con su destino, pero cuando los perversos bárbaros nos privaron de nuestro patrimonio, pusieron término a nuestra ciencia y literatura, mataron a los mejores de nosotros, a nuestros sabios. Finalmente, nos hicimos ignorantes, maleables y débiles. Esto fue escrito en el año 1190 por Maimónides. ¿Por qué lo traigo a cuento? Porque el constante vaivén de los sectores poderosos contra los que no lo son es constante. Y evidentemente no vencieron los bárbaros perversos. Vencieron durante un tiempo y luego fueron derrotados. Y eso es lo que va a pasar inexorablemente aquí en la Argentina, una vez más. Ahora sí, Ensayo y Error, de Jorge Drexler y Tabaré Cardoso. Y descubrir que sos un bueno para nada. Oír los cuentos, pagar las cuentas, sacar el número en la fila equivocada. Estamos enredados en nudos marineros. Buscar por otro lado, salir de este agujero. Cabeza hueca, a tropezar de nuevo con la misma piedra. Gallina ciega, a cara o seca, tirar de nuevo hasta soltarse de la cuerda. Carrera de embolsados, orejas que no escuchan. ponerse la capucha. Ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Pasar de mundo y de pantalla, como se pueda en esta ruta dolorosa. Ir escalando el Himalaya mientras subimos de gusano a mariposa. Perderse del camino, cambiar el rumbo siendo después de escuchar Ensayo y Error, ¿no? Y así nos va, Ensayo y Error. Ellos piensan que van ganando, pero mientras ellos van ganando, nosotros seguimos tejiendo despacito su derrota, porque así es el devenir de los tiempos. Ellos levantan cabeza, nosotros retrocedemos dos pasos estratégicos, tomamos impulso, volvemos y los volvemos a derrotar. Siempre va a ser así. Por eso estamos acá, digamos, en la retaguardia. No pudieron. La resistencia no violenta, lucha no violenta, desobediencia no violenta, acción no violenta, no violencia activa, resistencia pacífica. Es una táctica de protesta relacionada con la desobediencia civil. Propugna el logro de un cambio político, social y cultural sin necesidad del empleo de la violencia. En eso estamos. Vamos a escuchar el reporte número 3. Mi queridísima, nuestra queridísima Norita Cortiñas, hablando sobre el juicio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nora, uno de los motivos son la actuación de estos miembros del tribunal con respecto a los juicios por crímenes de lesa humanidad. Recordamos cuando salió el fallo del 2x1 durante el gobierno de Mauricio Macri, entre otras cosas. Sí, también, ¿no? Varios tienen varias imputaciones. También el 2x1, cuando lo revivieron y fue un cachivache. Y bueno, y muchas cosas graves que ayer se denunciaron y que estarán hoy en el diario, las propuestas que se presentaron, y que el juez que viene, en una reunión, se dirigirán cuál será la propuesta para el motivo principal. Todos son principales iguales, porque estos cuatro personajes violaron también hasta ellos mismos la Constitución y, bueno, tuvieron fallas muy grandes que no se pueden concebir. Así que esperamos que hasta la semana que viene se presentaron 14 proyectos, salga el que llene más las expectativas. Uh-huh. Nora, se vivió una situación muy tensa en la jornada de ayer, lo refleja hoy el diario Página 12, la diputada de Libertad Avanza, del sector de Javier Milei, Victoria Villarruel, concurrió a la comisión y casi específicamente, dice el diario, para atacarla a usted y al fotógrafo Gustavo Molfino, ¿es así? Sí, pero bueno, es una fascista que está ahí metida, que estaba metida en yo la verdad que no le contesté porque no vale la pena. el querer largar su veneno con una frase que es una barbaridad lo que me dijo, pero no vale la pena de gastar en contestar a esas personas que son rechazadas por la sociedad en Argentina. Uh-huh. El fascismo lo estamos rechazando todos los días, así que no es posible que uno pierda el tiempo con esa gente. Uh-huh. ¿Pero consideran ahora que hay un crecimiento de esos sectores que ahora, entre otras cosas, tienen representación en el Congreso, por ejemplo? Pero van a durar poco tiempo con esa representación. Uh-huh. Porque es gente ignorante, gente necia, y que no son los que triunfan, desde luego. Norita Cortiñas, todos nos vamos a acordar de su nombre. De la otra tipa, ni noticias. Entonces decimos, Norita Cortiñas... Por ahí, no sé, yo nunca tuve nada, ninguna enquina, ni nada por el estilo con Eve de Bonafini, pero sí puedo decir que tuve oportunidad de compartir más situaciones con Norita Cortiñas. Una Norita Cortiñas que, a ver, para poner en contexto, no sé, Campiña del Paraguay, donde había un grupo de campesinos luchando por la tierra y habían matado a dos de ellos la policía. Y se estaba pidiendo justicia y denunciando. No era un lugar cómodo para llegar. Y ahí estaba Norita. Y Norita nunca empujó, pechó para ponerse adelante. Los dirigentes, los líderes no necesitan avanzar a los empujones. Son puestos en el lugar de líderes por otros, por otras, por otroas. Y Norita estaba ahí, y después en otro lado, y Norita estaba ahí. Y yo vi la repercusión geométrica, el estímulo, la fuerza que recibían esas personas abandonadas de todo abandono por el solo hecho de tener a Norita cerca. Ahora, Norita Cortiñas no anda con un cartel diciendo yo soy Norita Cortiñas, yo soy la jefa. No necesita. La historia, la coherencia, el don de gente, la ubica donde está. Así que bueno, decíamos antes de escuchar el tema número 3. El tema número 3 es de Yai Rivo, un muchacho israelí. Tiene unos temitas bastante lindos, pero viste, siempre me gusta traer algunos temas étnicos. A veces traigo de África, he encontrado música de los beduinos. Muy buena música de los beduinos, una cosa muy interesante. Pero decía y anticipaba, acá estoy comentando con mi compañero de esta gesta, Alejandro Correa. Me he propuesto no tener piedad con los despiadados. Mi falta de piedad con los asesinos, con los verdugos que actúan desde el poder, se reduce a descubrirlos, dejarlos desnudos ante la historia y la sociedad, reivindicar de alguna manera a los de abajo, a los que en todas las épocas salieron a la calle a dar sus gritos de protesta, fueron masacrados, tratados como delincuentes, torturados, robados, tirados en alguna fosa común. La verdadera y única división entre los argentinos está entre los que aceptan y los que no aceptan negociar los crímenes de la represión y la corrupción. Es un tema que vamos a hablar después con el querido compa. Vamos a escuchar el temita número 3, aunque sea un pedacito. Regresar a casa, y Yai Rivo. גם אם פספסנו תחנות אפשר לרדת יש רכבת חזרה לשכונות הכל אפשר רק אם נרצה המחפש תמיד מוצא גם אם הוא נמצא אישה מרחק בקצה דתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא אצילו אבא שבשמיים מגיע אפילו, אפילו שעשינו משהו רע. הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. כבר לברוח אז מאחת, אם כבר לקחת אז לקחת בשביל לתת. וזה הזמן להתקרב, לא לפחד מהכאב, ואם לתת אז כבר לתת מכל הלב. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא שם הרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו כשהמן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו, אפילו שעשינו משהו רע. הוא מוכן וסולח, מוכן וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמה את הכוח לתקן ולשוב אלינו. שעשינו משהו רע, הוא מוכן וסולח, מוכן וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמה את הכוח לתקן ולשוב אליו. Jair Ribó. Bueno, Jair Ribó, voy a contar una anécdota personal más. A Jair Ribó lo conocí, musicalmente hablando, en un casamiento muy, muy hermoso que compartimos, donde una de nuestras chiquitas, una de nuestras Yechman chiquitas, contrajo matrimonio. Así que bueno, no solamente fue una linda fiesta, muy emocionante, sino que también aprendí y conocí, porque es muy loco. Los judíos, estoy hablando de ortodoxos, ¿no? Gente observante de la religión. El matrimonio es entre una chica argentina de origen, pertenece a la comunidad judía, y un chico de Norteamérica, de Estados Unidos, de Crown Island, de Crown Heights, allá en Estados Unidos. Y claro, ellos vienen con una impronta totalmente distinta a la de acá. Los tipos traen música electrónica, una fiesta. La verdad que se hicieron como un desastre a todos aquellos que eran medios pacatos, medios calladitos. Bueno, finalmente ganó la modernidad. Por eso, y eso también me hizo reflexionar, que muchas veces las costumbres que se suponen arraigadas y que están abroqueladas con hierro, por ahí las nuevas generaciones la van modificando, la van aggiornando y la van readaptando. Así que bueno, quería nomás compartir cómo conocí a Jai Ribó. Vamos a escuchar al compañero Tailade con el informe que se llama Macri Guaridas. Reporte 4. Canal que vamos a llamar Aguantaderos. Y arrancamos con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A cargo está un conocido ampón del que hablamos varias veces en este canal, el fiscal general Juan Bautista Máiquez, uno de los integrantes de los Huemules, la banda de funcionarios macristas, jueces, espías y directivos de Clarín que cometieron todo tipo de delitos en su viaje al Lago Escondido. Máiquez es el hijo putativo de Héctor Magneto y Daniel el Tano Angelici. Uno de los refugiados en la guarida de Máiquez es Pablo Esteban Garcilaso. Su carrera en el mundo del AMPA empezó en los 90 como subsecretario general del PAMI, donde recibió su bautismo de fuego como procesado en el caso Alderete. Pero Garcilaso supo reconvertirse y terminó siendo hombre de confianza de Daniel Angelici. Cuando ganó el macrismo en 2015, el Tano lo mandó de asesor de Juan Bautista Maíquez al Consejo de la Magistratura de la Nación. Y en 2017 fue nombrado subjefe del Cuerpo de Auditores del Poder Judicial de la Nación en el Consejo. En 2019, Maíquez se lo llevó como fiscal adjunto de gestión. Garcilaso es el que maneja las contrataciones, la caja chica y los fondos especiales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El secretario general de investigaciones en el Ministerio Público Fiscal de la CABA es Juan Ramela. Ramela era el hombre de confianza de Angelici y Maíquez en la Dajudeco, la oficina de escuchas de la Corte, y estaba a cargo del área de escuchas directas. Juan Ramela fue uno de los responsables de la filtración de las escuchas ilegales entre Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli, los secretarios generales del Ministerio Público Fiscal de la CABA, que aparecen entre Garcilaso y Ramela, son Alberto Andrés Nanzer y María Sol Purita. Ambos trabajaban en la Procuración para la mano derecha de Casal, Juan Manuel Casanovas. La Secretaría Judicial la ocupa Agustín Raúl Rubiero, amigo de la infancia de Maíquez en Mercedes. Maíquez, por pura meritocracia, lo nombró subsecretario administrativo en el Consejo de la Magistratura, un cargo que hoy implica 1.000.000 de pesos de bolsillo por mes. Paso previo a recalar en el aguantadero en donde hoy trabaja el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Quién dirige el Cuerpo de Investigaciones Judiciales? Rodrigo Gastón Bonini, que trabajaba en el Ministerio de Seguridad para Patricia Bullrich y era el que intercambiaba información con el amigo de Daniel Santoro, Marcelo D'Alessio. Se ve que ahora que D'Alessio está preso, Bonini le pasa directamente la información a Santoro. Mirá con quién anda. D'Alessio, Santoro, Milman. Eduardo Winkler, exdirector de Reunión Interior de la AFI Macrista, procesado por el espionaje a los familiares de Lara San Juan. Este aguantadero de sueldos millonarios es financiado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Con el dinero de la coparticipación que Larreta le robó a todas las provincias argentinas. No los va a sorprender. El Ministerio Público Fiscal de Juan Bautista Maíquez va a ser el que investigue los hechos de corrupción en los que está involucrado Marcelo D'Alessandro, compinche de Juan Bautista Maíquez en la mafia de los huemules. Hablando de los huemules, la saga continúa con Lago Escondido. Gracias, la verdad, Rodolfo Tailade, porque, a ver, uno que está de este lado de la grieta sabe que el muchacho está comprometido y está jugado y prácticamente sin fichas, porque si lo quieren pasar a la historia, a ver, se lo han hecho a Cristina, a la luz pública, no se lo van a hacer a Tailade. Pero el muchacho elige el mejor rumbo, por lo pronto para mí, que es continuar para adelante. Acá no hay retroceso, nadie da un paso atrás. Después, ¿qué pasó en Lago Escondido? Hubo una marcha, un grupo de patriotas que quiso hacer uso del derecho constitucional de paso, del derecho constitucional a gozar y disfrutar de los bienes naturales que pertenecen a la República Argentina, y esta vez se encontraron con una cuestión horrible. Las 8 personas que estábamos en el lugar, 5 hombres y 3 mujeres, nos acercamos a negociar para que nos permitan ingresar al lago. En ese momento uno de ellos me anticipa que va a golpearme, por eso intento salir corriendo. Al instante, desde arriba de un caballo me golpean con un rebenque que me rompe la nariz. Luego el tipo metió su caballo en el medio de nuestro grupo y lo que siguió fue una golpiza feroz. Mientras estábamos en el espacio de diálogo, ellos aprovecharon para rodearnos. Por eso, cuando intentamos retroceder, ya era tarde. Fue una emboscada. Esto lo dice Gabriel Berrospe, de la Mesa Nacional del Peronismo de la Soberanía, responsable de este grupo de atacantes, empleados de Lewis, es Pablo Pucci. Caí y quedé posicionado, sigue diciendo Barrospe, entre un árbol y una camioneta con la cara ensangrentada y la sensación de que el cerebro me latía. Apareció la esposa de Pucci y agarró un cascote del tamaño de 2 cabezas. Cuando la vi con intención de revolearlo, le rogué por mi vida. Un segundo antes de tirarme ese objeto me gritó: hijo de puta, te voy a matar. y estando a medio metro me arrojó el cascote a la cabeza. Marcelo Musillo, que fue, ¿qué pasó? Finalmente ese cascote le pega en la pierna y actualmente el muchacho está con fractura de tibia y peroné. El juez Marcelo Musillo, que es el juez que intervino por pedido de los abogados que venían acompañando la marcha, dictó una orden de traslado en ambulancia y no por mis propios medios como querían que hiciera. No fue por razones médicas, fue por seguridad. El propio juez me dijo que la gente de Lewis maneja todo y que si quieren pueden cortar la luz del hospital, entrar, matarme sin que nadie se entere. Del Movimiento Socialista de los Trabajadores, otra heroína, Celeste Fierro, expresó que sufrieron privación ilegítima de la libertad. Todo esto fue levantado por los periodistas de Telam, que también sufrieron golpizas, periodistas de la izquierda, del diario de izquierda, que también sufrieron golpizas. Ahora sí, vamos a escuchar el reporte número 5. A las 4 de la tarde, aproximadamente 3 y media, fuimos por la huella andina con la idea de llegar a la tranquera o al portón de Tacuifí. Estaban todos los compañeros del lado de la ruta, nosotros íbamos a llegar, de hecho fuimos pacíficamente, con la idea de que nos abran la tranquera o nos abran el portón y nos dejen pasar. Cuando ven que nos acercamos a unos 400 metros, se vienen encima, el que estaba comandando, ahí un tal Pucci, o Pochi, se nos acerca, nos dice, ustedes vuelan por el lado que vinieron. Le decimos nosotros, no tenemos nada, no tenemos armas, nos empezaron a tirar piedras, él lo frenó y dijo, ustedes vuelvan a hacer, no, le pedíamos salir, no teníamos agua, no teníamos comida, nada, no podíamos volver por el lado que vinimos. Hasta le solicitamos que nos deje pasar por el camino de Lewis, el cual él se negó y empezó, buenas a primera, a agredirnos salvajemente, como dijiste, con caballos, con las fustas, con todos los jinetes. Eran aproximadamente 30 caballos, 20 caballos, no los pude precisar bien, pero sí sé que habían 20 caballos y unas 30 personas. De la huella andina enlazamos con el camino de Tacuifí y queríamos salir normalmente como tiene que hacer cualquier ciudadano argentino. Y fuimos salvajemente agredidos por esta patota. La verdad que a mí en lo particular me resulta muy extraño y esto lo quiero recalcar porque cuando después de haber sufrido... Bueno, así son las cosas por lo pronto. Cumpliendo el apotegma que nos dejara Osvaldo Bayer, que se sepa. Ahora sí, vamos a escuchar un pedacito nomás. Creo que tenemos y llegaremos justito, ¿no? Metemos un recorte que se llama Zelensky para ver qué es lo que está pasando en esa guerra entre Ucrania y el tipo que sigue golpeando la puerta de la Unión Europea y le dicen, no encontramos la llave. En Ucrania, el presidente Zelensky anuncia nuevas reformas para acercarse a la Unión Europea. Do summit Ucraina yes. Cambiarán la realidad social, legal y política, ha dicho Zelensky, que este viernes se reúne en Kiev con altos funcionarios comunitarios. En el frente, la situación sigue empeorando para las fuerzas ucranianas en Bakhmut. Según Moscú, el enclave del Donbass ya estaría rodeado. En la ciudad quedan 200 niños que las autoridades intentan evacuar cuanto antes. ...343 días de guerra en Ucrania, en este bosque, situado al norte de Sloviansk, en la región de Donetsk. Los autodenominados tulipanes negros, voluntarios ucranianos, rastrean las trincheras en las zonas más castigadas por los combates. Buscan cadáveres, no importa que sean ucranianos, rusos, soldados o civiles. Su único objetivo es identificar a las personas para que sus familias tengan la certeza de que están muertos. En la guerra una vida humana no vale nada. Debemos asegurarnos de que los cuerpos son llevados a casa para que sus hijos tengan un futuro. A veces ponen explosivos debajo de los cuerpos que pueden matar a quien los recoge. Excavan con cuidado para no dañarlos. Tienen que ir a tientas. Han localizado 30 cuerpos. Los rusos han dejado el bosque sembrado de minas. Huelen el palo con el que rastrean la tierra al entrar en contacto con restos humanos. Aseguran, desprende un olor muy concreto. Aquí no hay nada. Buscan cualquier objeto que pueda identificarlo. Separan pulseras, medallas, monedas, auriculares. Algunos pesan mucho y cuesta sacarlos. Otros están desfigurados, con los cráneos destrozados. ¿A quién mataron? ¿Por qué murieron? ¿Cuáles eran sus ideales? ¿Quién lo sabe? ¿Hay alguien ahí dentro? Son miembros del equipo de policía ucraniano conocidos como Los Ángeles Blancos. Van a evacuar a estas dos abuelas y a su nieta de Bakhmut del refugio de su edificio prácticamente destruido por las bombas rusas. Irina está asustada. Calculan que hay unos 200 niños atrapados. La madre de Irina, embarazada de 8 meses, fue evacuada a un hospital 3 días antes. Ahora podrá reunirse con ella. Son historias positivas en medio de la tragedia inconmensurable que es la guerra. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! Bueno, volvimos en América Resiste. Esta es la vuelta número 350, el día de hoy, 6 de febrero del año 2023. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedrito Ramírez Otero. Y ahora sí, comenzamos. ¿Quiénes hablan? Ángel Fernández Sheisman, responsable del contenido de Peapa. Y ahora sí, largamos con el profe Alejandro Correa. ¿Qué tal? Hola, otra vez. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Gustazo bien, escuchar. Bien, no, el gusto es mío. Anda contándonos algo. ¿De qué? Mira, dame un tema al menos. Mira, tenemos el tema electoral. Sí. Del lado, estoy hablando del Frente de Todos, de la coalición gobernante. Donde, bueno, calculo que hasta habrás escuchado algo sobre el tema de la posición de Alberto Fernández de convocar una gran mesa electoral. Algo. En Chapad Malal. Claro. ¿No? Donde él dice, yo como presidente del Partido Justicialista, convoco a la mesa. Yo elijo con quién gobierno y con quién no gobierno. Claro. Yo sí. Elegí las listas en el año 2021. No nos fue muy bien. Pero eso no fue culpa mía, eso fue culpa de Cristina. Entonces, ¿te falta algo? ¿Cuál? Yo no quiero que se hable nada respecto al gobierno. Te olvidaste de esa, me extraña, Ángel. Usted es un hombre inteligente. Pero viste el silencio sí. también me no, no, pero cerebro. Eso, claro, que es para mí el tema más importante. Hacer una es mesa. Es cierto lo que decís. ¿Vos sabés que es una mesa? Eso. No, pero es una mesa en la cual nos juntamos, pero no hablamos de lo que estás haciendo. Hermano, esa es trampa, ¿viste? Yo no sé quiénes van a ir, no sé si yo no iría para empezar. Con esas condiciones no voy. Vos sabés que me hiciste acordar algo ahora que lo iba a traer, pero bueno, gracias por el repique. El tema es que usó una frase de las 20 verdades peronistas, Alberto Fernández, para criticar al kirchnerismo, que dice: un peronista que critica a otro peronista deja de ser peronista. Sí. Allá en los años 70, cuando alguien que no fuera Perón decía eso, lo primero que se le contestaba era: ¿y vos qué tenés, el peronómetro? ¿Vos sos el que mide quién es peronista y quién no es peronista? Y ahí nos retrotraemos a la figura del dirigente o del conductor. Claro. Y yo creo que el jefe de gobierno nacional está más para dirigente que para conductor. No, para conductor no, pero no sé si él cree que puede llegar a ser conductor de algo. Por lo que expresa, por eso digo, él considera que nominalmente, al ser presidente del PJ, él tiene el poder. Sí, yo, la verdad, sinceramente, acá entre nosotros, Ángel, total, no se escucha a nadie, no creo que pueda ser tan pelotudo. Yo creo que esa es una cosa que él nos quiere vender a nosotros, de que él sabe de que es un monigote que está en el medio de la nada, como están en general la inmensa mayoría de los presidentes. La única que se animó un poquito más, y tampoco digo que se haya animado mucho, un poquito, vos sabés, es mi opinión, ¿no? Y casi termina con un tiro en la cabeza. Cristina. Claro. Que fue la que más o menos dijo algo. Tampoco dijo nada del otro mundo. Exactamente. Y que en la primera de cambio, después del tiro en la cabeza, dijo, bueno, yo no me presento y se terminó en el exterior, porque eso era un aviso, más allá de cualquier otra cosa, ¿no? Más allá del problema, fue un aviso. Un aviso que ella supo leer. Sí, aparte también, más allá de lo personal, digo, porque... No sé, yo el otro día creo que te compartí a vos también unas palabras de Roberto Navarro. Sí. Que me parecieron vibrantes, acertadas. Demasiado vibrantes. Sí, demasiado. Demasiado acertadas. Pero es un poco, exactamente. Claro. Exactamente. A ellos a veces también se transforma en un problema. Muy acertadas. Claro. Porque una de las críticas era justamente eso. Dejemos de pedirle a Cristina. No, está bien. No. Paremos con Cristina. Sí, hagamos una coalición donde Cristina ocupe otro espacio, pero no podemos seguir dependiendo de una tipa que perdió al marido, fue presidenta dos veces, senadora, vicepresidenta, la hija casi se la matan de enfermedad, la verduguearon de todas las maneras posibles, con la amenaza cierta con este poder judicial corrupto de terminar presa. A ver, son todas realidades, ¿eh? Sí, sí. Y todavía le vamos a pedir, no, pero vos tenés que ser porque vos sos la... No. No. Hermano, saquen el bastón de mariscal, ¿viste? Y cada uno ejerza lo que le corresponde, si quiere. Pero no hay gente ni bastón ni mariscal, ni gente que lo pueda llevar, ni sé si existe el bastón de mariscal. Me parece que todo eso es fantasía del siglo pasado. Forma parte, claro, forma parte... De ciertas cosas que se pueden llegar a decir que son muy bonitas, pero que no son reales. No hay nadie que pueda llegar a ser. Alberto no hubiera llegado nunca a ninguna parte si no lo hubieran puesto ahí. Y lo ponen ahí como consecuencia de... Lo pone Cristina, en realidad, como consecuencia de que esa frase sí era correcta, creo que fue la única, una de las cosas buenas con este... Con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede. No era algo así la frase. Uh-huh. Bueno, esto es el problema. Ahora, yo no veo a nadie... las conducciones, o sea, es porque se arman de alguna manera, porque obtienen algún tipo de... ¿cómo se diría? Ganan gente, y eso yo no lo veo, o porque la gente un día dice, basta, salimos todos a la calle y yo me pongo adelante. Como conducción. Esas son las dos maneras. Esas cosas han pasado acá. Por ejemplo, yo siempre digo, el 2001 fue un ejemplo de este segundo ejemplo que yo te doy. La gente un día dijo, se terminó, salimos, vamos y quemamos todo. Bien, fenómeno, el famoso que se vayan todos. Bueno, una de las grandes virtudes de Kirchner y de Cristina Kirchner, y de Néstor, no lo sé quién de los dos, pero de los dos, es haberse dado cuenta de esta cuestión. Cosa que, por ejemplo, el senador Duhalde no se dio cuenta. Y él pensaba que matando dos se arreglaba todo. Los manda a matar, yo estoy convencido de eso, a Costec y Santillán, y la hace peor. La hace mucho peor, porque él no lee la situación política. Hay momentos en la historia en los cuales vos podés matar dos y dos 200. Y hay momentos en los cuales ni siquiera podés llevar preso a alguien. Ese momento, él lo que no se da cuenta es que no podía ni siquiera llevar preso a alguien como para encima matar dos personas. Aparte de la manera alevosa. Uh-huh. Tan alevosa y tan fuera de lugar que no sé si vos te acordás. El propio Clarín lo sacó. Que Clarín es el diario que publica eso, porque Clarín, Nieto te encenaba todo lo que quiera, pero boludo no es. Digo, pero no, boludo, ¿qué hiciste? Y chao. Y al día siguiente, tipo renuncia, porque tipo quería ser presidente. Sí, sí, sí, sí. Renuncia y tiene que tirar la chancleta para otro lado, tiene que irse porque no, se le complicaba mucho. Bueno, eso es el cierto, asunto. Es cierto. Entonces yo creo de que estamos en una situación intermedia y que no sé cómo se va a terminar resolviendo. Las cosas espontáneas, las salidas espontáneas de las personas, podríamos nombrar esta, podríamos nombrar el 17 de octubre de 45, podríamos nombrar la Revolución Rusa, no sé, la que tenga ganas. Todas distintas y distintos lugares, pero tienen ese componente. O sea, la gente sale, sale con una organización que es muy difícil de y no hay quien la lleve adelante. ¿no? Y esto más o menos todo, si vos lees las crónicas de las épocas, de las tres épocas que te estoy armando, todo el mundo más o menos llega a esa conclusión. O sea, no es que alguien dijo, no, salgamos muchachos. No, ellos vinieron después y trataron de ver cómo hacían para montarse ahí arriba. Exactamente. Con distintas suertes, con distintas expectativas, con distintos resultados. Bueno, distinto. Es cierto. Pero volviendo a nuestra coyuntura de cabotaje. Sí. Tenemos por delante en el 2023 elecciones. Hay una... Creo que hay como una convención general dentro del Frente de Todos de que hay un enemigo común, que es que no vuelva al macrismo. El macrismo o cualquier otra interpretación que podamos identificar con esa forma de gobernar corrupta. Sí, sí, sí. Vamos a ver si eso alcanza para que se logre un cierre. ¿Vos sabés? No lo sé, no digo que no, pero tampoco me animaría a decir que sí. Vos sabés que, por ejemplo, hubo un pronunciamiento de la provincia de Buenos Aires. Político. La senadora Teresa García, no, diputada, creo, no, creo que no sé qué es, no sé si es senadora provincial. No, sinceramente, no. Es algo de provincial, pero no sé si es. Pero es un cuadro, es una compañera que es realmente un cuadro político del peronismo, sí, con años de trayectoria, coherencia y mucha inteligencia política. Sí. La respuesta de ella a la convocatoria. Senadora de provincia. La respuesta de. Gracias, Pedrito. La respuesta de ella a la convocatoria del presidente fue: para discutir mecanismos electorales, no precisamos hacer una mesa. Tenemos que hacer una mesa política para definir qué es lo que vamos a proponer y qué es lo que vamos a cumplir de lo que vamos a proponer. Y para lo que vamos a proponer no puedes obviar lo que está pasando hoy y lo que estás haciendo ahora. Ni hablemos lo que hiciste ayer, pero por lo menos lo que vas a hacer, porque falta todavía, hay cosas que todavía se podrían llegar a hacer, que casualmente lo que aparentemente este hombre no quiere. No quiere hablar, claro. No quiere que se lo digan, claro. No quiere escuchar. ¿Eh? Yo así te es digo, complicado. No, o sea... Tengo años de peronista, no tengo el peronómetro, por supuesto, ni mucho menos, pero recorrí, digamos, todo el Espinel, desde el pequeño militante adherente a los 14 años hasta que conseguí el honor de pintar una pared, porque era un honor pintar una pared, claro, con los mayores. Estoy hablando de los viejos que venían de la resistencia, que ya para mí eran viejos y hoy día tal vez no serían tan viejos. Pero creo que conozco un poquito el paño del peronismo y yo creo que el peronismo se va a acomodar. Creo que lamentablemente al presidente, pese a sus aspiraciones, no le da el piné, y lo que sí temo, dada su historia política, es que decida traicionar todo y ya no irse a la centro-derecha, sino volver a reflotar a Randazzo, no nos olvidemos, a reflotar a lo peor de la burocracia sindical, que aún rige los destinos de la patria, junto con el poder real y el poder concentrado económico. No nos olvidemos que la burocracia sindical no fue vencida. O sea, hoy día los llamados gordos representan sectores del sindicalismo que no cuidan los intereses del trabajador, sino que cuidan los intereses de la patronal. Hace contra los trabajadores. Claro. Hace mucho eso. Pero entonces yo digo... ¿Qué va a elegir como su fuerza propia para poner en la mesa de diálogo electoral Fernández? A este que trajo de las empresas, que lo puso ahora como jefe de asesores, que lo primero que dijo era que había que hacer una reforma laboral, a los sindicalistas de la burocracia sindical, algunos capitales concentrados que a los cuales él les puede hacer algún tipo de promesa, especialmente los banqueros, que mal no les va con este gobierno. Mal no les va. A los fabricadores de alimentos, que mal no les va. En contraposición, el tipo puede decir, mira, este es mi poder. ¿Vos qué tenés? y tratar de ser primus inter pares, lo cual pondría a la coalición a un tris de la ruptura total. Esa es mi opinión. Yo no sé si la burocracia sindical más dura que decís vos, o sea, la más podrida, estamos sí. hablando, ¿no? Le daría gol a Alberto. No estoy tan seguro. No le hacen asco a nada. Acordate no, que no, cantaron la marcha peronista. Acordate sí, que sí, con sí, Macri. Sí. Pero no, porque tampoco él les ha dado resultado. Ah, eso también. El problema es ese. El problema no es que le hagan asco o dejen de hacer asco. El problema es si le da resultado o no. Y uno de los grandes problemas que tiene Alberto es su incompetencia. No le ha dado resultado nada. Yo siempre digo, bueno, hay una cosa que le quiero reconocer, que es el problema de la pandemia. Tuvo un buen tratamiento sobre la pandemia, eso es cierto, hay que decirlo, para uh-huh. decir, bueno, no, vos tenés algo, algo, bueno hizo, algo claro. personal. No, tiene una cosa que le hizo bien, ¿por qué no lo vas a decir? Eso hay que decírselo. Pero después se terminó, queda, no sé si queda algo malo, queda de Evo Morales, queda lo de Lula. Bueno, sí, a nivel internacional algunas cosas así. Yo siempre dije, es un buen canciller. Claro. Es un buen canciller. Pero otra cosa es manejar un país como la Argentina, que no es un país fácil, que no es un país chico, que tiene muchos intereses, que encima todavía ahora cosas que podrían llegar a ser un beneficio se pueden llegar a transformar en un problema. El litio se puede llegar a transformar en un problema. Vaca Muerta y el petróleo se puede llegar a transformar en un problema. O sea, hay muchas cosas que se pueden llegar a transformar en un problema. Cierto. La general esa, que no me acuerdo el nombre, del Comando Sur. Que está hablando de la Argentina, sí, muy, esa gente no habla porque no tiene otra cosa que hacer. Aparte, como dije una vez en el programa, esa tipa tiene el dedo en el gatillo del fierro más grande que te puedas imaginar. Claro. Esa señora tiene el dedo en el gatillo del arma más poderosa sí, claro. que existe para nosotros. Pobrecito de y no tiene un problema. No tiene problema en decirnos lo que. O en apretarlo. Pero vos viste lo que dijo la tipa. Vendan, entréguenle las armas rusas a Ucrania y nosotros después le damos la nuestra. O sea, nos está diciendo, desármense, así los podemos matar tranquilos como hicieron con el tipo este de, ¿cómo era? Que llamaba el nicaragüense Noriega. No, panameño. Con Noriega, ¿viste? Que le desarmaron sí, sí. el ejército, le sacaron todos los fierros. Está preso todavía. Todavía está preso y fueron y lo invadieron. Y lo mismo nos dice a nosotros sin ningún tipo de empacho la tierra. No. Pero aparte es bastante común entre ellos que una vez que tienen un gran aliado, Saddam Hussein es un caso, claro. ¿Cómo se llama? Que nunca me sale el nombre. Bin Laden. Bin Laden es otro caso. Noriega. Tipos que Noriega es otro. Cartes en Paraguay. En Paraguay. Sí. Y ahora lo tienen cocinado. Y de un momento para otro cambia el aire y ya no servís. Chao. Claro. Bueno, si te parece, cerramos acá el bloque este de la coyuntura de cabotaje. Sí. Y nada, contanos qué música nos trajiste. Hoy lo traje a Roque Narvaja, que no sé si querés que te cuente algo ahora sí. o después. No, después, si te parece después, en el ¿no? último bueno, tramito. Entonces directamente te digo de Roque Narvaja que vamos a escuchar. Un tema que se llama Balada para Luis. Después preguntame, o haceme acordar, que te cuente quién era este Luis, porque no es un Luis cualquiera. Okay. Y no es Luis Alberto Spinetta. Bien, se llama Balada para Luis, es un trabajo que se llama Octubre del año 1972. Thank you. cualquier lugar. Te acordarán de nombrarte para siempre junto a tu final. ¿Qué más da si yo hoy te canto? Bueno, volvimos con Rock Noroja, escuchábamos recién. A ver, contanos algo. ¿Ahora ya? No, digo, contanos algo del tema que habíamos preparado. Después en el tercer bloque vamos a hablar de música. Bueno. Y de Rock Noroja. Yo iba a decir Vaca Noroja. Estoy tan imbuido. Es que ambos son cordobeses. Sí, bueno, pero nada sí, más. Sí, porque Rock Noroja también es cordobés. Pero nada más. Deben ser como los Sarabia en Salta. Todos los que son Sarabia son salteños. Y tienen un parentesco. O algunos, sí. Sí, contame, porque antes, cuando veníamos para el estudio, me comentaste algo respecto al globo chino que derribó Estados Unidos. Sí, me llamó, que vienen con esa noticia, vienen saliendo, que son noticias que salen así como en el fondo, que había un globo que estaba encima de los Estados Unidos, parece que lo anduvo bastante tiempo sobre Estados Unidos. Un globo que no se sabía muy bien de qué se trataba, por lo menos eso es lo que dice la información. Resulta que después sí, resulta que todos sabían de qué se trataba. Aparentemente era un globo meteorológico que los chinos largan y se les escapa. Esa es la versión aparentemente oficial. Yo a esta altura de mi vida me he acostumbrado a no tenerle mucha confianza a nadie, llámese chino o llámese estadounidense. Bien, pero la versión oficial vendría siendo esta. Y los Estados Unidos, por orden de Biden directa, que creo que tiene más que ver un problema de demostración de fuerza, aunque también yo después se puede pensar otra cosa, ¿no? Vos necesitás sacar un avión para tirarle un misil a un globo. No es como mucho, es como que, bueno, yo, a ver, saco una ametralladora porque veo hormigas en la pared. Sí, está bien. Porque ellos no lo querían hacer bajar. No lo querían bombardear, lo venían siguiendo, y cuando entra en aguas territoriales, porque se va hacia la costa este de Estados Unidos, lo bajan, ahí lo están buscando. Hasta ahí es el asunto, y parece que los chinos se enojaron, porque parece que les habían dicho que era un globo. Pero claro, es cierto, había bajo territorio, estaba en cielo, lo que se llama el territorio de Estados Unidos, y digamos, también es cierto de que tanto los chinos tampoco, si vos les mandas un globo, no te lo bajan, me parece. Creo que o sea, no, me claro. Parece que todos bajan cualquier cosa. En Colombia no. No sé si tenías esa parte. No. Sí, no sé si era el mismo. Creo que era otro. Porque eso también, a ver, por eso yo digo, hay que escuchar todo con él. En Colombia, las Fuerzas Armadas Colombianas detectaron un globo que pasó y lo siguieron hasta que se fue. No dice a dónde se fue. Evidentemente pasó las fronteras. ¿Qué fronteras pueden ser? Y Colombia está con Venezuela, lidera con Ecuador y creo que lidera con Brasil. O sea, limita, no lidera. Pero fue yendo para el norte, dicen. No lo sé. ¿Por qué te digo esto? No sabía lo de Colombia, que había sido detectado. Pero digo, no, ¿querés aportar? No, eso es la información. Después de ahí se pueden sacar muchas conclusiones o muchas, yo más que conclusiones, para no ser así, analista de la nada, más preguntas, ¿no? Yo tengo preguntas, que tal vez alguno, está bueno a veces hacerse preguntas, es una buena cosa. Era Einstein el que decía de que en realidad la resolución de un problema está más en hacer la pregunta correcta que en obtener la respuesta correcta. La respuesta correcta puede esperar, pero si uno se hace mal la pregunta no llega nunca. Entonces yo lo que digo es, hagámonos preguntas. Yo, por ejemplo, me hago la siguiente pregunta. Primero, ¿realmente se les escapa un globo? Los chinos no son Albania, sin querer ofender a los compañeros albaneses. Es una potencia mundial. Está peleando palmo a palmo la hegemonía mundial con los Estados Unidos y tiene todas las fichas para ganársela. No mañana, pero en el corto o mediano plazo, sí. Yo no creo que en el 2050, te pongo un límite que se suele poner para un montón de catástrofes que no sé si van a suceder, la hegemonía mundial sigue en manos de Estados Unidos. Y la verdad que la otra cosa que yo también veo, que tampoco la dicen mucho, es que los cambios de hegemonía mundial son guerra en el medio. Y estaba viendo otra cosa más. Entonces, eso es una cosa. Segunda cosa, yo me entero la vez pasada, que no sé si vos sabías, o sea, es que las 9 estaciones de subte, de las 10 estaciones de subte más importantes y más grandes y más modernas del mundo, 9 son chinas, las 9 primeras. Mira. Y había un inglés que se había metido por las estaciones y viajaba en los trenes, por supuesto, parece. Y tiene más pinta de búnker modernos, porque son unas cosas gigantescas. Vos te bajás en el medio de unos palacios, o sea que tienen, no sé a cuánto están ubicados para adentro. Y el tipo hacía la comparación, él no decía eso, yo me quedé pensando, y pasaba al mismo tiempo, mientras pasaba eso, pasaba, digamos, lo que es el subte de Nueva York, que parece una vergüenza, según este hombre decía. Incluso él, que era inglés, decía, bueno, el de Inglaterra es el número 10. Uh-huh. Y el número 11 es el subte de Nueva York respecto a la cantidad de espacio. Pero el subte inglés hace 100 años que no lo. Que tiene solamente refacciones y lo pintan, como los subte de acá. Claro. Porque estas son estaciones relativamente nuevas. Entonces, que en realidad vos las ves, ves al tipo, y me hacen acordar a búnkers modernos para meter mucha gente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y medio que lo que el tipo dice, bueno, en Estados Unidos no hay estos búnkeres, y en Inglaterra tampoco. ¿Qué pasa cuando vengan, cuando caigamos, cuando empecemos con las pepas? Que ¡vamos a morir! Bueno, por eso te digo de que espero que esto tendría que pasar en el 2050 en adelante, que yo ya seguro no voy a estar. Entonces, viste, no me entero. Yo no me voy a enterar nunca. Yo dejo la inquietud hacia las generaciones del futuro. Claro. Mira, claro. Yo puedo ahora. Diga, no, yo hablé con el mucho. Tema, con el tema del globo. Viste que yo soy. A ver, no importa lo que yo soy. Me gusta informarme. Entonces, tengo varias terminales, algunas chinas, otra de Estados Unidos, otra de Rusia, otra de México, otra de España. Distintas. La Deutsche Welle, que sabe tener buena información. Sí. La BBC inglesa también tiene buena información. Son, digamos, de lo mejorcito, ¿no? La Deutsche Welle y la BBC en algunas cosas. En algunas cosas, por supuesto. Nunca, políticamente ya sabemos de qué lado está cada uno. Ellos eso no lo traicionan. Pero con respecto al tema del globo chino. El globo chino es un globo meteorológico que está recabando información sobre el cambio climático. Vos fíjate qué casualidad. Ayer justamente veo un noticiero de la Deutsche Welle donde científicos alemanes fueron a visitar China y volvieron asombradísimos del avance chino respecto al cambio climático y las soluciones que están llevando adelante en China. Palpables, demostrables. O sea, China no solamente hace un estudio del cambio climático, sino que lleva adelante soluciones para el cambio climático. Que no es poco. No, claro. Que no es poco. ¿Y qué ofrece China? Información abierta a todo el planeta. Sí. Te pongo todo esto a disposición. Que eso es lo que los enferma. Qué casualidad. Uno de los odios contra Cristina casualmente es ese. Que la mina se fue allá con el chino, hablemos, a ver qué podemos negociar. Y lo dejó a esto de al costado. Claro, lo que. A ver, China, esto que te digo, vamos a relacionarlo con el globo. El globo era un globo de investigación climática que está relevando las consecuencias del cambio climático en todo el planeta. Y justamente cuando Europa empieza a trazar puentes con China respecto al cambio climático, gran escándalo y peligro de guerra nuclear, porque hay un globo chino científico sobre Estados Unidos. Claro. Respecto al globo, como vos decís, hay que desconfiar de la información porque en la guerra lo primero que muere es la verdad. Claro. ¿No? Una frase hecha y remanida. Los chinos dijeron que el globo se empieza a desviar por cuestiones climáticas que no podían controlar. Podría llegar a ser. Empieza a recorrer Latinoamérica, por eso me cierra lo que vos decís de Colombia. Yo lo leí eso. Se traslada por varios países latinoamericanos a los cuales los chinos les iban avisando. Claro. Y lo mismo hicieron con Estados Unidos cuando ve que toma rumbo hacia Estados Unidos. Sí. O sea que los servicios de información, tanto chinos como de Estados Unidos, estaban comunicados y estaban sabiendo de que había un globo meteorológico donde se le pasaron todas las coordenadas de por dónde iba a pasar y cuál era el equipamiento que llevaba. Porque vos, si viste la foto, seguro la viste, se ve un panel color gris que no es igual al color blanco del globo. Esos son paneles solares, claro, que son los que se utilizan para alimentar el instrumental, sí, que va arriba del globo. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver esto de Biden con una sobreactuación hacia adentro. Sí. Por eso también la sobreactuación. Sí, hacia adentro y también hacia afuera. Y sí, también es ponerle un coto a los europeos que están, que están trazando puentes con los chinos. Y a todos los demás. Bueno, nos lo dijo claramente la generala esta, claro, de la cuarta, sí, flota, que nos dijo, bueno, terminé, el enemigo aquí para nosotros es Rusia y es China. Claro. Nos lo dijo claramente. Y ustedes no tienen que hacer nada ni con Rusia ni con China. De una, dijo, vente, entreguen todas sus armas y déjense de joder. Bueno, conclusión, los yanquis sabían, esto obedece a un, yo lo veo como hipótesis, hipótesis de un lego nada más, como una política de Estados Unidos, del sector que hoy gobierna Estados Unidos, de generar un caos planetario total, porque creo que ellos vislumbran claramente que su poder hegemónico está en las últimas, que ya no lo pueden seguir manteniendo ni con la economía ni con las armas. Claro. Porque ya no es ni con la economía ni con las armas. No, sí, lo pueden mantener. Y por sobre todas las cosas, imponer un modelo que va en contraposición al modelo chino, y en este caso hablo de política filosófica. La filosofía china la podemos definir, pero a grosísimos rasgos, como colaborativa. O sea, China tiene una ideología colaborativa hacia adentro, donde la población común funciona en bloque y en grupo. O sea, si uno tiene un problema, acuden otros a ayudarlo. O sea, ya de por sí la idiosincrasia... Para que se entienda mejor lo que estás queriendo decir, que sí, yo lo entiendo. ¿Cómo funciona un supermercado chino? Va una familia completa y laburan todos. Exacto. Eso, fíjate que eso no lo hacen los yanquis, por ejemplo, o los europeos, o los occidentales europeos en general, nosotros incluidos. Entonces, hay dos modelos contrapuestos a grandes rasgos. Uno, el individualista capitalista, y el otro, el colaborativo, social y comunitario chino. Podemos definir así como decíamos antes, que resalté la frase de Maimónides, porque era muy importante para el imperio destrozar la parte cultural, filosófica y política de los países que ocupaban. En este, uh-huh, caso era Israel. Pero, por ejemplo, lo mismo hacen los norteamericanos. Ellos llegan, imponen un modelo de democracia y te dicen, este es el modelo, esto es lo que tenés que hacer, y nosotros somos el faro de la democracia y de la libertad para todo el planeta. Y lo imponen por las armas, el miedo, la especulación, la extorsión o la miseria. No tienen límites. ¿A esto qué quiero decir? Los resultados de eso es África, los países africanos. Por ejemplo. Lo que ellos ayudan a liberar del colonialismo europeo, es cierto, eso lo hacen en la década de los 60, pero el resultado es el que estamos viendo. Porque tenemos resultados, ejemplos que mostrar. Me parece que es una lástima no nombrarlos, ¿no? Que vean, que se vea, por ejemplo, que es Liberia, que es Senegal. Esos son los resultados, que vea Gambia, que se vean los países de África, el que vos me digas. Incluso hasta podría ser el mejorcito, que sería Sudáfrica. Exactamente, Exactamente. Y digo, en esta política de caos total, ahora Estados Unidos evidentemente se ha enfocado con Asia. Entonces, Sudáfrica, que está dentro del área asiática, compró y había comprado un portaaviones francés. La industria francesa, chocha de la vida, le iban a vender aviones, le iban a vender de todo. Viene Estados Unidos y dice, no, yo te doy uno mejor, más barato, y te lo financio a 700 años. Sudáfrica no, Australia. Australia. Y los australianos le dicen a los franceses, y mirá, disculpame, lo siento, tengo que comprar esto. A su vez, en el mismo momento, Estados Unidos firma un pacto de defensa colaborativa entre Australia y Estados Unidos. ¿Previniendo qué peligro? La expansión china. Después de eso, se van a Filipinas, los yanquis, donde había estado China, donde había estado el canciller chino, hablando justamente de este tipo de cuestiones colaborativas, comercio, Llegan a quién manda Estados Unidos, militares. Y otra vez, se firma el convenio y el pacto de autodefensa contra la expansión china. Y lo más preocupante, que es una cuestión que pasó prácticamente desapercibida para nosotros, no así para los europeos, es el estímulo que le dio Estados Unidos a India, firmando pactos de autodefensa, y no solamente firmando pactos de autodefensa, sino proveyéndole sistemas de vigilancia electrónica y también aparatología para poder tener drones y todo ese tipo de cosas que ahora le gusta tirar a los yanquis. ¿Por qué India es importante en un posible conflicto con China? Hay un área de la frontera entre China y la India que está en constante conflicto, al punto tal que para prevenir, que es al ser las dos potencias nucleares, tanto la India como China, para prevenir hubo una convención internacional que le dijo, en esa área no puede haber armas. Entonces, ¿qué hacen? Hay peleas constantes porque corren los hitos de la frontera entre los, entre los indios y los chinos. Pero pelean con palos, con piedras, con chorros de agua, pero no pueden tener armas de fuego. Sí. Pasó hace 2 meses que hubo intercambio de fuego, de armas cortas, sí. Y hubo muertos de los dos lados. Se juntaron, bajaron la tensión. Y ahora aparece Estados Unidos a hacer qué, a echar leña al fuego. Porque ese es un foco de conflicto que puede originar el próximo desastre nuclear en la Tierra. Sí. Es mucho más posible que se genere entre India y China, mejor dicho, del lado de India contra China, a que se origine en Rusia y Ucrania. Claro. Entonces decimos, el problema es el globo. Vos fíjate cuántas cosas se derivaron del globo. Aparte porque desde el punto de vista de los blancos occidentales, tanto indios como chinos, podemos probar. Son descartables. Claro, sí, claro. Son descartables. Y para ellos ni hablemos. Así que bueno, no sé, agregame algo más. Si querés. ¿Qué crees que te agreguen? Ya está. Ya está. Ya está. Y no, yo digo, por ejemplo, el tema de China, ¿no? ¿Por qué China tiene una ventaja a nivel comparativo con las demás poblaciones, que es el inmenso sacrificio de su población? Es una población que viene golpeada por las hambrunas, por el sometimiento, y al día de hoy han conseguido un milagro. No solamente se han industrializado, no solamente son una potencia mundial, no solamente lo que significa para un chino o para cualquier poblador chino ver que un satélite despega desde China y llega al espacio. Lo festejan todos, porque es un logro común. Y ahí vuelvo a la filosofía colaborativa, sí, y comunitaria de China respecto a Occidente, ¿no? Sí. No digo que va a ganar China, pero digo, prefiero a China, no porque sean mejores, sino porque a nivel conveniencia ellos tienen una filosofía que es menos devastadora que la filosofía de los norteamericanos y de la Unión Europea, ¿no? Y en el caso nuestro porque está mucho más lejos, que no es un detalle menor. No, eso que decís también es cierto. Sí. Así que bueno, nada. Los imperialismos son imperialismos, no nos engañemos, pero están más lejos, cuanto más lejos mejor. Lo que pasa es que el imperialismo chino, me parece a mí que al modo del Imperio Romano, no culturiza O sea, no invade la cultura, no cambia las costumbres. No, al contrario, los romanos la incluían. No erradica, claro, a los sectores religiosos, culturales, políticos. Simplemente conviene. Los occidentales solemos ser invadir culturalmente. Por ejemplo, la famosa rusificación de todos los países que conformaban la glacis de la Unión Soviética. Todos tenían que hablar ruso. Los ucranianos hablan ruso. Claro. Mejor que hablase ruso. Y los que son descendientes de los turcos y de los árabes y no sé dónde, todos tienen que hablar ruso. Había problemas si no hablabas ruso. Claro. Así que bueno, el globo chino nos dio para muchas cosas. Para muchas cosas. Sigamos con la música. Seguimos con la música. Cerrimos con Roque Narvaja. Samba del Negro Rosario. Este es un tema, la versión esta, es una versión que está en un disco en vivo que hace Roque Narvaja en el año 1999, que se llama Esponjas con Vinagre. La vida llamó en silencio, moreno hijo del barro. La tierra besó tus dedos, sin querer los fue borrando. La tierra besó tus dedos, obrero, sin querer los fue borrando. Pareja, feliz pareja, sabiduría y encanto, así todo el mundo sabe, allá va el negro rosario, así todo el mundo sabe a su paso, allá va el negro rosario. Si manda comprar un vino o manda hacer un mandado, total, no le cuesta nada, caminando, caminando, total, no le cuesta nada, caminando, caminando. Camino se hace plano bajo tus pasos, hermano. Sonrisa de cordobazo, combatiente sin pecado. Sonrisa de cordobazo alzado, combatiente involuntario. Mañana te encuentro negro, pa' que salgamos al campo a buscar la leche iguana junto al mimbre del escano, a buscar la leche iguana dorada junto al mimbre del escano. Si manda comprar un vino o manda hacer un mandado, total, no le cuesta nada, caminando, caminando, total, no le cuesta nada, caminando, caminando. Muy bueno, la verdad que no conocía esta fase de Roque Narvaja. Roque Narvaja tiene su cuarto de hora con un grupo que se llamaba La Joven Guardia en la época de los 60. En ese momento había una división, así como una especie de guerra civil, entre lo que era la música comercial y la música progresiva. Y el pobre Roque, que es muy buen músico, queda del otro lado, pobre. Del lado comercial. Claro, con La Joven Guardia, que sonaba muy bien, y que es cierto que hacía temas que eran, si querés, un poco chingui, más, chingui, un poquito más chingui chingui, pero los temas eran buenos. El Extraño Pelo Largo no es un mal tema. Uh-huh. O La Extraña y las Botas Rosas, que son los dos temas que lo hacen famoso. La cuestión es que eso se termina, y cuando eso se termina, él inicia una, junto con Lito Nevia. Lito Nevia participa en su primer disco, en el 72, que es de donde sacamos La Balada para Luis. Y yo te había dicho que te quería hablar. Por favor, sí. La Balada para Luis. Está dedicado a Luis Pujals. A lo mejor mucha gente de la que nos escucha no sabe quién es Luis Pujals, yo les digo. Luis Pujals es un desaparecido, uno de los primeros desaparecidos, que era combatiente, sí, pertenecía al PRT. Estaba dentro de la dirección del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que en ese momento ya se había dividido, se llamaba El Combatiente. Vos viste que los troquistas se dividen. ¿Está bien? No, no, claro. Sabía, ¿no? Claro, sí, no, ellos se, ya estaban divididos. Pero aparte, ellos estaban rumbeando por otro lado, porque ellos habían encarado Santucho, que era el que mandaba en ese grupo, había encarado para la lucha armada. Bueno, y Pujals era uno de los que estaba ahí al lado. Bueno, al tipo lo matan, lo agarra la policía y lo matan, no sé, en el año 60, pero antes, sí, ponele 70, sí, ponele 70. Una cosa. No quiero decir el año, retiro las fechas que dije porque no las puedo afirmar, pero más o menos por esa época. Lo que sí fue antes del año que él graba este disco, que es el año 72, eso sí estoy seguro. Y él le dedica esta balada para Luis, en realidad dedicada a Luis Pujals. Que solamente algunos iniciados podían saber de qué se trataba. Él lo explicó muchas veces, pero bueno. ¿En aquellas épocas lo explicó? Sí, sí, de año 72 todavía sí. Mirá. Sí, sí, sí. Bueno, esto, y alguien empezó a notar. ¿Está bien? Y después, bueno, se tuvo que ir. Claro, sí. Bueno, sigue la vida. Él graba otro disco más, que se llama Chimango, en el año 74. Y no sé si alcanza a grabar un tercer disco. Y se le pone pesada la mano en un momento. Es un caso similar al de Piero, si querés. O Gieco un poco más tarde, bueno, que en algún momento, bueno, no los matan, pero más o menos andate, o si querés, salvando las distancias, lo que le pasa a Chico Buarque o a Caetano Veloso o a Gilberto Gil en Brasil. Claro. Bueno, andate, te puedo decir, pero andate. Ay, si no te ibas hoy, con lo opuesto, porque él cuenta que se va con lo opuesto. Mira. Se va a España y a España les va bien. Él incluso se va ya después, ya con el golpe avanzado. Y ahí es donde tiene sus grandes éxitos, que algún día, si querés, los traemos. Sí, yo los he pasado en alguna vez en los programas, que son que es un disco que se llama Un Amante de Cartón. Ajá. Es Un Amante de Cartón, tiene también el tema Menta y Limón, que se hace muy conocido. Como me gusta, sí. Santa Lucía, que en realidad Santa Lucía, quien lo hace conocido, es un cantante español que se llama Miguel Ríos. Que es una versión bastante parecida a la que hace él, pero en la rompe en España, Miguel Ríos, con esta versión de Santa Lucía, y él, entonces, a caballo de eso, hace este disco Menta y Limón, que también le va muy bien. Hasta el día de hoy sigue siendo un éxito. Y la otra, el gran éxito del otro era Yo Quería Ser Mayor. Ajá. Bueno. Yo no sé si vos querés escuchar la otra cosa que trajo o querés decir algo más. No, yo quería, porque todavía dale, nos queda, dale. No, yo lo que quería que me cuentes era cómo se vivía, porque en aquella época, porque había como una dicotomía, el músico... Varias. Músico y guerrillero. Esa era una. Claro, música o guerrilla. Claro, esa era una, era complicadísimo eso. Era complicadísimo. Sí, era porque en general... Si vos eras guerrillero, te tenía que gustar el folclore. Por ejemplo. No el rock, que era cosa de maricones. Nada de eso. Y de faloperos. Es peor todavía, todo mal. Claro, débiles morales. Y después estábamos los tipos como yo, que estábamos en el medio, que simpatizamos con la política, que no éramos homosexuales, no porque yo tenga nada contra, pero no lo era, qué sé yo, qué cree que haga, no lo soy. Bueno, y me gustaba el rock. Claro. Que era lo que no entrábamos en ninguna parte. O sea, mi vida siempre fue complicada por eso. No me falopeaba tampoco. Claro. Y no es porque tenga vergüenza en decirlo, si lo hubiera hecho. No. Entonces, era todo no. Siempre tenía un no en alguna parte. Bueno, pero hemos sobrevivido. No me estoy quejando. Te comento. Era muy gracioso. No, y encima también estaba la otra edición dentro de la música. Para empezar, en la política estaba entre los que estaban en organizaciones armadas y los que no estaban. Estábamos en organizaciones armadas. Eso era también una cosa. Había como una especie de desprecio. Por supuesto. Y una soberbia. Por supuesto, de sí. De las organizaciones armadas. Sí, sí. Hacia lo que. Claro. Sí. Porque generalmente el partido más importante de los no armados era el PC. Los grupos trotskistas, donde estaba yo, por ejemplo, el PCT, donde estaba yo, era un grupo demasiado chiquito como para siquiera ser considerado. Y aparte, porque Santucho se lleva por delante a todo lo que era el partido de Nahuel Moreno, que se llama Palabra Obrera, que era un partido trotskista un poco más grande, porque todos se van con Santucho a la guerrilla. Luis Pujals venía del grupo de Moreno. Ajá. Venía del grupo de Moreno, y no es el único. Mirá. Digamos, o sea, toda la estructura de cuadros pensantes venían del partido de Moreno. Nos gusta o no nos gusta, eso hay que decirlo. Que se van con Santucho, porque Moreno hablaba muy lindo, pero era. No actuaba. No, lo matan. Claro. Hay una película que hacen los PRT, la hacen mucho después, y lo destruyen. Claro. Bueno, respecto a aquellas épocas, hoy recordábamos el tema hasta la toma del poder. Sí. Que estaba dentro del cancionero de la liberación. Piero hacía eso, sí. Piero. Marilina Ross, sí. Gieco, estaban todos cuando se hizo la presentación. Y la discusión horrible, dura, casi mortal, era por una palabra. Hay una parte del tema que dice hacia la patria socialista, hasta la toma del poder a la patria. Y entonces estaba el justicialismo más ortodoxo que decía no, la patria peronista. Bueno, yo he presenciado tiroteos por esa diferencia. Por eso en el tema de sin ser peronista, que es lo peor. Estaba justo ahí, ¿viste? Claro. Y los tipos empezaban a los tiros, ¿viste? El tema de Piero ahí termina hacia la paz justicialista. Claro. Pero todo eso significó una transacción que las nuevas generaciones no se imaginan. No. El tiempo, pero, no, las no, vidas, no. Sí, claro. Las angustias, sí, los claro. Miedos, las corajeadas que significaba esa cosa que hoy vista en el tiempo era una estupidez. Y eso sucedía en la organización que vos me digas con los ribetes que vos quieras darle. Podríamos seguir hablando largo un montón y tendido. Bueno, le vamos a seguir dedicando tiempo a esta historia y música y arte, digamos. ¿Qué sigue? De ese disco hay un tema que para mí es el mejor, que es mucho más lindo. Los otros vendieron más, son mucho más conocidos, que se llama No te rindas, Malena. Es del año 82, pertenece al disco que decía Roque Narvaja, publica, con el cual él se hace famoso en España, Un amante de cartón se llama este disco. Pero escucha este tema, aunque sea hasta donde podamos, por el tiempo, porque yo veo que sigue el reloj avanzando mal. Un amante cartón, el tema No te rindas, Malena. Malena viene rubia por la calle y rubia por el sol que la delata. Una pasión se quema y no consume. Sus 15 años hecho realidad, como que tiene lo suyo, lo mueve hasta con orgullo y por el barrio la ve. Su madre siempre atenta y dispuesta a ayudar, ya le he explicado de qué modo se debe cuidar de los hombres. Uy, uy, uy, ay, ay, ay. De todos los hombres son todos igual. Malena viene triste por la vida y viene fuerte por los sentimientos. No entiende lo que pasa en su cabeza, tiene mucho miedo de crecer y se pone colorada frente a la muchachada. Por la esquina se va, su madre siempre lista a la hora de fingir. Le ha confesado que no siempre logró sentir la vida. Los hombres y el placer esconden bajo un falso nombre. No te rindas, no te rindas, no te rindas, Malena, no te rindas. Perdiendo la inocencia, Malena se va armando de paciencia. Ha descubierto el don de la palabra, el duende del lenguaje musical. Se encuentra con sus amigos, sale con desconocidos y se pone a cantar. Su padre le ha contado que es mejor aparentar, que lo importante es la fama, el que dirán, y triunfar. Siempre a cualquier precio, triunfar. Sin contar los muertos. Bueno, así fue el tema, No te rindas, Malena. No te rindas, Malena. Bueno, profe, excelente esta circunstancia que nos une y que nos permite juntarnos y volver en forma presencial a nuestra trinchera de la retaguardia. Muy agradecido. No, el agradecido bueno. Soy yo, que me seguís invitando. Por mamá, supuesto. Un día no me vas a invitar más, pero bueno, por ahora me seguís invitando. Eso no va a pasar, eso no va a pasar. Y bueno, y esto fue América Resiste, la vuelta de hoy fue la número 350, el día 6 de febrero del año 2023. Hemos transmitido desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, operó técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias Pedro, gracias a la retaguardia. Nos estamos escuchando el próximo lunes, Dios mediante. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tú seguridad no daña a los demás.